Acomodando todo, que hoy es día miércoles, mitad de semana, y empezamos con lo que viene y dejamos lo que pasó el sábado y domingo. Es, ¿no?, una realidad, Solés, y eso. Bueno, quiero hablar hoy un poco de lo que es en el automovilismo deportivo, la mujer dentro del automovilismo deportivo. Las mujeres que van a los autódromos, las mujeres que corren en auto, como por ejemplo Julia Valario, que va a correr este fin de semana, una niña de 20 años que se sube a un auto de TC, porque es un auto de TC, un TC Moura. ¿Viven la mujer el automovilismo igual que los hombres? ¿Pueden manejar al mismo nivel que los hombres las mujeres en el automovilismo? ¿Alguna vez han demostrado talento atrás de un volante? Me gustaría que empecé con tu opinión, Jorge. Que las hay, las hay. Y te digo esto porque una eximia piloto en Estados Unidos como Danica Patrick, sí, sí, marca la diferencia. Es más, realmente con bastante de los varones que están en la categoría. Son 40, 50 pilotos de la IndyCar. Y esta Danica Patrick siempre está encaramada dentro de los 10 de la categoría. Me parece que el turismo de carretera pasa por el físico. La consistencia física de la mujer, que a veces no se banca los movimientos de volante y bruscos del turismo de carretera, no pasar los cambios porque ahora con las secuenciales prácticamente es muy fácil, pero sí llevar el volante hacia izquierda y hacia derecha, pegarle a los piernas y mantener el auto en la pista. Por ahí pasa la cosa, pero si está esta chica, como decía esta Valario, en un TC, y bueno, porque realmente hace pasión, hará fierros, se mantendrá realmente muy, pero muy sólida. Y nos acota Fernández, nuestro productor, y Yanina Sanasi, pero ya empezó con monopostos, categorías más dóciles como Turismo Nacional, en fin, ahí está la diferencia. Sí, pero la mujer, si la mujer está en el deporte motor, es porque siente pasión y porque evidentemente el físico le da. Las chicas del karting, por ejemplo, acá de la ciudad de La Plata, han demostrado muy buenas condiciones. Desde Nerina López, que ha ganado carreras y campeonatos, como también Romina Lucesori, otra de las chicas. Pero estar en el karting, yo digo, en el automovilismo grande, llegar a manejar un turismo carretera, un TRV6, ¿qué opinión te merece? Yo no veo, hoy por hoy, y pasan los años, mujeres ganando carreras, por ejemplo, ni en el TC, ni en el Turismo Nacional, ni en la TRV6. Bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es lo que yo me pregunto. Y me gustaría también que los oyentes, 427-2701, nos llamen los oyentes y nos digan cuál es el motivo por el cual llegan hasta donde llegan y no falta ese paso final. Existió una categoría como la Copa de Damas. Sí, tenían amigas corriendo ahí. ¿Cómo va? ¿Qué le ibas a decir vos? Nada, dale, Jorgito, dale. Con una marca. Era una monomarca de sí, autos. De Datsun creo que eran, sí, ¿no? Daihatsu. No, para mí no eran Datsun. No. Bueno, no importa. Era Hyundai. Hyundai, bueno. O Hyundai. Uno de los tres era. ¿Japonés? Era. Sí. Y eran 15 mujeres, 20 mujeres. Sí. Que bueno, brindaban un excelente espectáculo. Había una chica de La Plata. Pero no tuvieron continuidad. No. Y Politano. Ah, la chica Politano también. No tuvieron continuidad para desarrollar ese deporte motor. Las utilizaron en el Autódromo de Buenos Aires, y después fuiste. Exactamente, justamente lo que acaba de decir Jorge, es una gran barbaridad. En la década del 90, la cual yo todavía corría en Buenos Aires, ellos compartieron fecha con nosotros. Había dos chicas de La Plata, que te habías olvidado, la Politano, claro, que también estaba. Yo porque esta chica Veloso era compañera mía del colegio. Y bueno, estaba Delfina Frer, hoy actual mujer de gente del gobernador de San Luis. Ajá, también estaba Gringuita Di Palma. Di Palma, la hermana. Gringuita Di Palma, estaba Marisa Panagopulo. Sí, fue la única de que salió de la Copa de Damas que alcanzó a correr en turismo carretera, Marisa Panagopulo. En una carrera. Ahí es donde llego yo. ¿A dónde voy yo? ¿Por no qué no llegan? No presupuestos dados tampoco, ah, te digo, ¿viste? Bueno. Para llegar a que una mujer corra en turismo carretera. Eso fue la gran verdad de Marisa Panagopulo, que actualmente, y vos que anduviste, está corriendo en karting ahora. Exactamente. Está corriendo en la categoría Paco, piloto asociado. Sigue con los fierros, que es un poco más barato que si hubiese un turismo carretera. Ya. Bueno, presentamos la parte comercial del programa y ya arrancamos con todo lo que tenemos para hoy. Dale. Estás en la escudería. Estás en La Redonda, 100.3. Walker, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, línea pesada, y especiales. Walker, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Merrell y Dan Papi. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La escudería, mucho más que automovilismo. José María Pechito López empezó su carrera desde muy chico. A la edad en que sus compañeros solo pensaban en divertirse, ella corría en parque y proyectaba su futuro sobre ruedas, yéndose al viejo continente. Probó suerte y talento entre los mejores de los presentes, logrando una buena experiencia europea. Ya empezó en 94, 95, yo había corrido acá entre Juniors, y surgió la prueba para que fuéramos a Italia, en Era Lorato, de la fábrica de San Andrés, que es la marca de los carros. Y fuimos a hacer una prueba con, en ese momento, los mejores pilotos de México, con Nicolás Ulloy, con Facundo Álvarez, que era campeón argentino de este año, y fui yo, que bueno, siempre, bueno, obviamente era el que andaba rápido, pero también era la fuente de cambio de cero. En Europa, Pechito convivió con un grupo de compañeros que proyectaban su actividad de la misma manera que él. A pesar de ser el más chico, logró hacer un buen papel para comenzar a mostrar su capacidad. Su padre fue importante en esta etapa de su vida por ser un gran pilar para su carrera como piloto. Entonces fuimos y hice la prueba y yo era muy chico, era más chico que eso, y era muy clásico, pero me las arreglé para dar una vuelta o dos muy rápido, ¿no? Inclusive había corrido un campeonato europeo y había andado hasta mejor que los pilotos de este equipo el día anterior de la carrera. Y surgió ahí estoy, ahí cuando vine obviamente la parte de mi viejo, que fue el que los cómics estuvo siempre, y ese año se la jugó toda. El piloto oriundo de Río Tercero ya posee una gran experiencia a corta edad y aconseja a los pilotos de información sobre la dedicación que requiere el entrenamiento físico de este deporte. Un tema que el cordobés priorizó a lo largo de su carrera. Para lo que haga uno, obviamente hay cosas que no funcionan a mí, que no tienen por qué funcionar a otra gente o a otros pilotos, pero sí, espero que sirva de ejemplo, digamos, más que todo para los chicos jóvenes, ¿no? Definitiva, lo que hago yo es todo sano y como muchísimo, siempre me ha costado mucho el automovilismo. Pechito López es una de las grandes figuras del automovilismo deportivo. Además, un referente a seguir para aquellos jóvenes que quieren dedicarse al deporte de las cuatro ruedas. Desde chico, buscó su sueño y mantuvo el legado familiar. Es la prueba de que, al igual que en la vida, con esfuerzo, se logran los objetivos. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And this trip. Muy bien, 17:11 minutos, ya hablamos de lo que vamos a tener en el programa de hoy. También motociclismo vamos a tener. Jerónimo Roldán, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, Daniel. Se viene la 16ª del campeonato 2011 MotoGP, el gran premio de Australia en Phillip Island. Podemos tener campeón, Casey Stoner puede conseguir su segundo título de la MotoGP de su carrera. Se tiene que dar una serie de resultados, lo vamos a estar diciendo. Bueno, y me gustaría que para la segunda media hora me averigüe qué va a montar Andrea Dovizioso el año que viene. Ya lo tengo. Bueno. Tapas de cilindro Rafa, Rafael Espósito dijo, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. En la esquina de 38 y 139, teléfono 4140153. Gracias a Sheila Martínez por el especial con Pechito López, fue lo que escuchamos ahí en el comienzo del programa. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini, viaje de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. Para brisas plus, cristales originales polarizados, floteos y alarmas, tenemos la vela para cristales antirrobo, 44 esquina 131, teléfono 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también servicio para Chevrolet y Suzuki en esquina de 31 y 63. Teléfono 451-4827. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva. Carnes, pastas y minutas. Amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva. Ruta 215 entre Ruta 2 y Ruta 6. ID 602 asterisco 2419. Para que no se confundan, ¿eh? Cuando pasan el puente Echeverry, yendo para lo que viene a ser Bransen, la primera, no, la segunda es La Pasiva, la más linda de las dos. Sí, Jorge. Se vienen las elecciones. Sí, señor. Políticamente están trabajando mucho, hay agendas cargadas, ¿eh? Y tienen que estar en uno u otros lugares para cumplir con la sociedad y brindar, ¿eh?, todas sus ideas y las posibilidades que tienen cuando se concrete después la elección. Por una agenda cargada, muy pero muy cargada, se suspendieron dos eventos del gobernador Scioli. Ajá. Ayer en la CTC se suspendió la conferencia de prensa con respecto a la presentación de Balcarce y todo lo que hicieron en la Barrosa de Balcarce. Y otra que se suspendió fue el agasajo que le iban a realizar aquí en La Plata a José Ferreira González, sí, me acuerdo, cuando cumplió 89 años. Bueno. Así que bueno, tendrá que tener algún representante del gobernador, porque en todos lados no se puede estar, ¿no? Así es. Y hablando de Balcarce, les cuento. Desde el autódromo de Balcarce llamaron a las dos categorías zonales de autos de seis cilindros que corren acá en el Roberto Mouras de La Plata, queriendo que vayan a hacer una competencia antes de la carrera de TC. ¿Para qué? Para engomar el circuito. Sabido es que el asfalto es nuevo, que se hizo una obra hidráulica muy grande. Entonces hubo un llamadito al presidente del TC Platense y también hubo un llamadito al presidente del TC Río Platense. Ya una de las dos categorías dijo que no, que no puede ir a Balcarce. Vamos a ver qué contesta la otra. La intención de la gente de Balcarce es, antes de que vaya el TC, que haya turismo especial de la costa. Y la intención era que vayan las dos categorías. Querían que vayan las dos categorías de acá de la zona. Y se junta mejor. Claro, porque de esa manera hacían una fecha, una semana antes que el turismo carretera, le engomaban bien el circuito y se lo dejaban listo para el TC. Una de las dos categorías ya contestó que no, que es la que corrió el fin de semana. La otra, veremos qué es lo que contesta, pero viene flaquita de parque, así que se me hace que no. Si no hay un viático importante de la gente que pretende que vayan los autos de La Plata hasta Balcarce, nones. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plas, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plas, industria plástica, accesorios, filtros y también portátiles. Pinturas para tu pileta en 4425, llama al 479-1247. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad de responsabilidad de todas las tarjetas y débito en 31 casi 67. Llama al 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas en 137, 43 y 44. Teléfono 470-8300. Bueno, si ustedes entran en el blog www.acelerandomotores.blogspot.com podrán ver una nota que dice: Nicolás Yema debuta en el TC Pista Mouras. Este fin de semana en el TC Pista Mouras y estamos en contacto con el piloto. Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Bien, bien, y bueno, llegó el día, ¿no? Después de tanto esperarlo, el fin de semana estarás en el Ford Falcon debutando. Sí, la verdad que sí. La verdad que después de mucho laburo del equipo, gracias a Dios llegamos. O sea, al anterior nos habíamos quedado con las ganas que habíamos llegado con el auto, así que ahora contentos que ya estamos para ir a debutar. Bueno, el equipo Alfano Competición, sabemos que se habla de un Ford Falcon con una calidad en cuanto a lo a quienes te están atendiendo, que son Martín Costanzo en los motores, Walter Alifraco en los chasis. Creemos que está para que se dé un buen debut. Sí, la verdad que sí, la verdad que sabemos que tenemos un buen auto, se modificó bastante, así que tenemos que ir a probar bastantes cosas, pero estamos contentos y la verdad que esperemos tener buenos resultados para alegría de Mauricio Piccoli, que es quien está trabajando mucho arriba del coche. Así es. Bueno, Nico, te estarás instalando el viernes para empezar a girar. Sí, yo calculo que el viernes ya a primera hora de la mañana ya vamos a estar acomodados como para empezar a girar y bueno, tratar de limar algunos vicios que pueda llegar a tener el auto como para poder hacer un buen papel en la final. Bueno, en los Fiat 1.4, ¿cuál es este fin de semana? Sí, también tengo doble fecha, así que va a estar bastante movido este fin de semana. Tenemos doble fecha con los Fiat. Y nada, con los Fiat vamos a terminar el campeonato junto con Daniel Trippi, que la verdad venimos haciendo un muy buen trabajo. Bueno, lo vamos a estar transmitiendo, así que lo compartimos. Nos vemos allá el viernes. Nos vemos allá, muchísima suerte, gracias por estar siempre presente. Agradecer a todos mis sponsors, a Rubén Esmulay, a Roca Alfano, a Mauricio Piccoli, a Walter. A todos los que hicieron posible que podamos estar debutando el fin de semana. Chao, chao, un abrazo. Ahí está Nicolás Yema, debuta en el TC Pista Mouras. GNC Gaflat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Visita la Mercedes y te sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups en gracia y mecánica. Ruta 36 y 506, en Nextel 689, Jerico 2190. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas. En 20, 58 y 59, llama al 453-3078. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología de servicio del automotor, 148, 45 y 46, llama al 414-1700. Bien, Rally Entrerriano, en Concepción del Uruguay, en la nueva fecha de este fin de semana. Va a estar lindo, porque llovió bastante, así que va a estar los caminos peliagudos para estar en competencia del Rally Nacional. Vuelve Federico Villagra, después del descarte que hizo en la competencia anterior. Tiene 5 victorias el cordobés, en el 2011 le lleva 70 puntos a Marchetto. Está holgada la diferencia de Federico Villagra con respecto a este Rally Nacional, 234 puntos, Marchetto tiene 176, Gabriel Pozzo 128,50, Gil De Marti 122,50 y Baldoni 105. Este fin de semana, Rally en Concepción del Uruguay. A vos de ganar en la cartera, agencia hípica y de lotería 49, esquina 136, llamada al 479-9964. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados. En calle 3, entre 154 y 155, llamada al 461-3482. Neumáticos Carlos, alineación, balanceo y frenos, distribuidor oficial de Jacon en La Plata. En la esquina de 6 y 39, llama al 427-6123. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9855. Remises Futuro, anota 423-3185. Muy bien, y hablando de rally este fin de semana, también estará presente un piloto de La Plata, que es José Luis Catela. ¿Qué hace, Pepe? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? ¿Se viene el rally el fin de semana? Sí, lo que pasa es que nosotros no vamos a estar en la fecha del fin de semana del Nacional. Ajá. Porque bueno, estuvimos en esta pasada del Federal en Chivilcoy y verdaderamente, viste, peleando la punta del campeonato del Federal se nos complica como para, bueno, esto lo decimos ahora a último momento, se nos complica para la próxima de Azul del Federal y bueno, obviamente estamos apuntando todos los cañones para el campeonato del Federal, que faltan dos fechas. Bueno, faltan dos fechas y venís muy bien. Sí, por suerte bien, por suerte, la verdad que venimos peleando fecha a fecha, se complica por momentos, tuvimos un par de roturas que nos complicó, pero bueno, otra vez estamos en la punta, estamos a 5 puntos del primero, con muchas posibilidades, bueno, faltan 2 carreras, la vamos a seguir peleando, pero bueno, con muchas ganas y tratando de traer el campeonato para La Plata. ¿Cómo se encaran estas últimas dos dentro de lo presupuestario? Me imagino trabajando a full porque hay que tener todo bien finito. Sí, no te imaginas, Daniel. Estamos verdaderamente trabajando para lograr el presupuesto ideal, cosa que no es nada fácil. Sabes bien vos de lo que te estoy hablando. Sí, sí, sí, señor. No es nada fácil para ninguna categoría. Bueno, obviamente, trabajando a full toda mi gente, mis amigos, mi familia, como para conseguir el presupuesto ideal y, bueno, tratar, ya te digo, de traer el campeonato para acá, para casa. Bárbaro. Pepe, estamos atrás de todo este tema y te agradecemos mucho. No, por favor, Daniel, el agradecido soy yo, que, bueno, siempre están con nosotros en este tema. Y, bueno, ya te digo, contentísimo haber salido terceros en Chivilcoy, una carrera muy dura. Y, bueno, un saludo a toda la audiencia y esperemos... la próxima carrera también estará adelante. Ahí está, Pepe Catera terminó tercero en Chivilcoy, está segundo en el campeonato a 5 puntos cuando faltan solamente 2 fechas. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66 137 y 138, teléfono 4506379 y en Tolosa 520 11 y 12. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 4895272. Merlo Car Racing, preparación de atención de karting en pista en 62 esquina 123. Llama al 425-3733. Problemas con el llevo de tu auto, Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas, nacionales importados. Estamos en 60, 18 y 19. Llama al 452-9784. El Turismo Nacional se presenta en San Luis, en el Rosendo Hernández. Una categoría realmente importante, con campeonatos muy, pero muy parejitos, ¿eh? Ya en instantes se los voy a dar a conocer. Estambul tiene motores nuevos para el New Civic, para esta carrera. Gabriel Fernández estuvo probando la clase 2, era Roberto Mouras de La Plata con el 206. También en La Plata estuvo Roby Luna, que cambia de auto para esta fecha. Antes estaba con un Fiat Linea, ahora con un Chevrolet Astra en la clase mayor. Biel Bugliotti con el C4 estuvo probando su flamante auto en Altagracia con el auto construido por Diego Gay. Claudio Piumetto también tiene modificaciones en lo que hace a los motores. Adiós, hermanos Riva. Bienvenido, Gustavo Penín, para la marca Fotus. Lorena, y te doy el campeonato de la 2 y de la 3. Al mundo le falta un tornillo. Bolonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bolonera Baldoni, 44, 160 y 161. Teléfono 470-6186. Ariel Micheletto manda en la clase 2 con 167 puntos. Bruno Bossi está segundo, está a 3 puntos, 164 tiene este piloto con respecto a Micheletto. Tercero, Tulio Badaraco, 148 puntos, a 19 del puntero. Diego Pérez, 144, a 23 puntos de Micheletto. Y quinto, Lucas Mohamed, el tucumano, está a 25 puntos de Micheletto, tiene 142 unidades. Muebles Antonio Novoa, hijos, placares, futones y pasos, los mejores precios en calle 12 y 61. Teléfono 451-7275. En lo que hace a la clase mayor, Fabián Gian Antoni, con el 307 está puntero con 212 puntos. Emanuel Moriati con el Seat Ibiza, tiene 85, está a 27 del primero. Tercero, Carlitos Okulovic con el New Civic, 180 puntos, está a 32. De Gian Antoni. Gabriel Zubela retrogradó posiciones tratando de no engordar kilos en su auto, pero está a 35 puntos del primero, Gabriel Zubela. Quinto, Sebastián Gómez, 147 puntos a 65 unidades. Realmente tanto la 2 como la 3 falta mucho, pero muchísimo para definir lo que hace a puntos. Taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo, autocamiones y ómnibus en 28-34-35, teléfono 4795-724. Taller integral de chapa y pintura forador y cabina presurizada, pinturas al agua PPG en 43, 141 y 142. Llama al 15-463-4643 apoyando a su piloto Mauro Foradori. Jerónimo, háblame algo de motociclismo. Bueno, porque lo decíamos, se viene el Gran Premio de Australia en el circuito de Phillip Island. Podemos tener campeón. Casey Stoner, el australiano, puede ser campeón. Necesita sumar 10 puntos o más que su rival. Estamos hablando de Jorge Lorenzo. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, si Stoner gana la carrera en Australia y Lorenzo no termina en el podio, será campeón. si sale segundo y Lorenzo no pasa del sexto puesto, si sale tercero y Lorenzo no pasa del décimo puesto, también será bicampeón de la MotoGP. Si Stoner es cuarto y Lorenzo no pasa del décimo tercer puesto, si Stoner es quinto y Lorenzo no pasa del décimo quinto, y como última opción, si Stoner termina la carrera en Australia en la sexta colocación y Lorenzo no suma puntos. El máximo favorito, lógicamente, es Casey Stoner, no por los 40 puntos de diferencia que tiene, sino porque de las últimas cuatro carreras en su país, estamos hablando del Gran Premio de Australia, ganó las cuatro. Tiene una moto bárbara, la onda va como piña y encima él está en el mejor momento. No tengo duda que va a estar ahí. En el motociclismo nunca puedes dar como cierto nada porque una patinada te caíste y perdiste todo. Pero me parece que es el tipo a batir. Creo que en la segunda media hora me hables también de, aparte de qué va a ser Andrea Dovizioso, también quiero que me hables qué pasa el año que viene con Valentino Rossi. ¿Va a seguir en Ducati? ¿Se cambia de moto? ¿Vuelve a otra marca japonesa con la cual estuvo? Bueno, todo eso en la segunda media hora. En breve, Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Nacionales e Importados, en 6030 y 31. Teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido de 8:30 a 20:30 y también los feriados de las 16:30 hasta las 20:30. Calle 22, 44 y 45. Camping, pesca, náutica, buceo y todo lo encontrarás en Patagonia Spirit, liquidación de calzado e indumentaria, hasta el 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por 7, esquina 59. Fletes DBS, carga generales habilitado para todo el país. De Diego Cirito, sería de irresponsabilidad. Llámanos al 1540-933-94. Bueno, ¿qué es lo querido? Lo que dejó el fin de semana, después de la desclasificación, no fue desclasificación, de la exclusión por deportiva total del evento a Juan Manuel Rodríguez, le queda medio servido el campeonato a Juan Iriar Urruti con el Falcon. También quedó afuera de competencia este mismo fin de semana por un toque que involucrado ahí justo con Manolo Rodríguez, quedó fuera Darío Mendoza. O sea que era otro de los serios candidatos. Y no muy bueno el fin de semana de Otero, que dentro de lo que le pasó a Rodríguez y lo que le pasó a Mendoza, es el único que sumó de los que vienen atrás de Urruti. ¿A qué voy con todo esto? Que me parece que los Falcons nomás se van a llevar el campeonato del Platense. No va a quedar otro, por lo visto, y lo acontecido el fin de semana es obviamente que los Falcons se van a quedar. Pero faltan tres fechas. Faltan tres fechas. Vamos a ver si las tres fechas que viene las va a correr Manolo Rodríguez. Estaba muy ofuscado, habría que esperar que el piloto se enfríe, que hable bien, que cuente cómo va a seguir, si va a seguir, ¿no es cierto? Y hay que ver qué pasa con el informe. Exactamente. Sería bueno hablar con Manolo Rodríguez, que poder dialogar con él. Si la producción se podría comunicar, sería muy bueno hablar, porque ya debe estar un poquito más frío y estaríamos con palabras más exactas de lo que va a ser en la continuidad del piloto, ¿no es cierto? Exactamente. Y con respecto a lo que va a venir, vamos a ver si el clima nos permite que no llueva, tenemos una linda competencia. Pero sí, me llama la atención, y a vos también te lo llamó, la cantidad de autos que trajo el TC Pita Moura y la poca cantidad de autos que trajo el TC en la Moura. Fecha anterior, es verdad. Todavía no tenemos la lista de inscritos de este fin de semana, pero me parece a mí que el TC Pita Moura suma muchos autos porque es la escalera, el escalón, el primer principal grado. Claro, para llegar al turismo carretera. De todos los zonales quieren ir al TC y lo primero que hacen es ir al TC Pista Moura. Después ya en el TC Moura se cuesta un poco más, económicamente hablando, y es por eso que se va decantando, ¿no? Así es. Hidrar, Compañía General de Seguros, el nuevo local en Citibel 473, Vista entre Retiros y Camino General Belgrano. Liderar, llama al 15-572-9419. RB, tapas de cilindro, rectificación, vital, experiencia y seriedad en los trabajos. Estamos en 38 esquina 16, llama al 482-9524. Mecánica Integral y Post, de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados, en 66, 139 y 140. Llama al 15-431-9848. RH Competición Racing, para y todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas, cada vez más cerca tuyo. Pasa por 41 11 y 12. Teléfono 424-4296. This is our fate. I'm yours. la escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express, lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor elección. Deja tu pregunta para Pablo Bruera. Hola Pablo, soy Julián. Una de tus promesas fue mejorar el transporte. ¿Pensás que cumpliste? Hola Julián. Yo sé que todavía falta, pero el transporte viene mejorando. Fíjate, hoy tenemos el doble de micros, la mayoría son nuevos, recuperamos líneas, pusimos los semirrápidos y ahora tenemos el boleto universitario, y sin aumentar la tarifa. En un tema tan delicado como este, no se puede improvisar, ni cambiar todo de un día para el otro. Cuando se hizo en el pasado fue peor el remedio que la enfermedad. Vamos a ir mejorando el transporte paso a paso, planificadamente y sin aventuras. Para eso te pido un poco más de tiempo y tu apoyo en estas elecciones. Si querés conocer las propuestas de Pablo Urrera, mandanos tu pregunta a nuestro site www.pablointendente.com.ar. El camino está. Avancemos juntos. Pablo Intendente. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Un 12 de octubre de 1940 se llevaría a cabo la victoria rutera más importante de quien iba a ser el más grande de todos. Un 12 de octubre finalizaba el Gran Premio Internacional del Norte para el calendario correspondiente al turismo carretera. Uno de los 32 autos que sobrevivieron al esfuerzo fue conducido por un joven llamado Juan Manuel Fangio. La competencia constó de un total de recorrido de 9.500 kilómetros. El trazado pasaba por tres países, Argentina, Bolivia y Perú. Fue en esa misma carrera la que le permitió al piloto de Balcarce clasificarse campeón argentino de TC, llegando a ser el primero en la historia manejando una cupecita con motor Chevrolet. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3, 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha, Jorge Automotores. Plaza Escuela entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17 horas 34 minutos, no se pierdan los próximos programas de la escudería, a partir de la semana que viene. ¿Y por qué se los voy a decir? Porque tenemos entradas para el turismo carretera en la ciudad de La Plata. Van a poder ir a ver el turismo carretera de al lado, van a poder ir a hablar con los pilotos, van a poder sacarse fotos. La escudería, la redonda, la 100.3, como todos los años, como todos los años, cada vez que hay TC en La Plata, va a estar sorteando entre sus oyentes las entradas, tanto generales como a boxes. Así que a partir de la semana que viene, empezamos a tirar datitos para la consigna que se va a venir la otra semana. Pero esos datos los van a tener que escuchar, así que no se pierdan los próximos programas a partir del lunes de la escudería. Y les conté que el fin de semana hay TC Moura, hay TC Pista Moura y hay GT2000. Y si hay GT2000, el que va a estar presente seguramente, y ahora nos va a estar contando, es el piloto de Villeriza, Gabriel Ibáñez, campeón de la Bonaerense 1100, del año pasado, 2010, que vendió el auto, que está con ese proyecto, y lo saludamos en el aire de La Redonda. Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás? Bien, bien, y queriendo saber si estás presente o no el fin de semana, contanos algo. Y mira, acá estoy volviendo de Capital, sorteando obstáculos, fuimos al rol hace un rato, se nos quemó el pipe, parte de la electrónica de la inyección, así que me viene un Picasso de Marangoni, nos facilitó una, volviendo rápido pero tranquilo al taller de Manolo para poner en marcha de vuelta, pasar mañana de vuelta por el rolo, y sí, estamos trabajando a full, viste, todos los días aparece alguna complicación, pero bueno, parece que nuestro destino es el laburo, no nos es fácil, nunca nos toca nada, pero sí vamos a ver el fin de semana, creo que es un hecho. Bueno, bueno, la idea es estar presente, ¿estarías girando el sábado, dándote unas el viernes dándote unas vueltitas o directamente vas el sábado? Mirá, la idea era probar mañana, nos había autorizado la categoría para poder probar, creo que el pronóstico no nos acompaña, aparentemente va a ser igual que hoy. Claro. Y bueno, va a ser algo complicado lo del viernes, va a haber que hablarlo, pero si se puede cuadrar los horarios entre el pista Moura y el Moura, y la categoría lo permite, sería indispensable dar unas vueltas, ¿no? Porque en el auto se trabajó muchísimo, hasta ahora, bueno, los inconvenientes aparecieron antes de llegar a pista, que eso dentro de todo lo malo es bueno, pero tenemos mucho deseo de pegarnos unas vueltitas para ver que no se caiga nada. Así que, ¿viste? Estamos en la certidumbre del clima, más que nada, porque creo que con el trabajo que estamos haciendo vamos a llegar bien, como para mañana ir al rolo temprano e intentar probar después del rolo, pero dependemos un poco también de la lluvia. Gaby, buenas tardes. Hablas de rolo, ¿y propiedad de quién? ¿De Marangoni o es el rolo que utilizan para la verificación de la categoría? Es el rolo que instalaron los chicos estos, los dos Diegos, acá en La Plata, así que queda repráctico y es el rolo oficial de la categoría hoy por hoy. Bien. Bueno, Gaby, vamos a estar acompañándolos, a tanto al GT2000 como a vos en esta nueva fecha, así que tranquilo, dale para adelante y nos vemos el fin de semana en el Roberto Mouras. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, un saludo a toda la audiencia y sinceramente les agradezco mucho que siempre se acuerdan de la gente de La Plata, de Villa Lisa, y bueno, va a ser un gusto que nos acompañe. Ahí está, Gabriel Ibáñez, piloto de Villa Lisa, que el fin de semana con un auto de Juan Manuel Centurión estará presente en el GT2000. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6356. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Permac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria. Permac Frenos y Embragues, 54-143-144, teléfono 450-5648. Más de Turismo Nacional, el presidente de la categoría, Hugo Paoletti, se encuentra con Mario Meoni, el intendente de Junín. ¿Por qué? Y porque el coronación es en el Eusebio Marcilla de Junín, en este autódromo 0 kilómetros, prácticamente estuvo visitado por TC, por TC2000, y cierra entonces el Turismo Nacional en sus dos clases, el coronación en este autódromo. No quieren perderse detalles para que salga todo redondito allí en el centro de la provincia de Buenos Aires, señora. Repuesto a los primos, repuesto Renault, Volkswagen y Chevrolet. De repuesto a los primos, avenida 122, 62 y 63. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. El fin de semana les dije GT2000, les dije también que va a estar presente el TC Mouras, el TC Pista Mouras. También va a haber karting, mañana Augusto nos va a estar contando, porque en Verónica va a haber karting de tierra si el tiempo lo permite. Los FIA 601.4 amigos también van a estar en el Roberto Mouras de La Plata. La Fórmula Metropolitana también este fin de semana, muchas categorías en un día especial porque sabemos todo que es el Día de la Madre, el domingo, y bueno, igualmente estaremos al aire el sábado, la tarde, como todos los sábados, y el domingo a partir de las 8 de la mañana con toda la actividad del automovilismo. Y mañana, programa especial, con invitados, como hicimos el jueves pasado, donde vino Alberto Alejandro Paciencia, que fue el ganador del TC Río Platense. Este jueves, invitado con ganadores del fin de semana, lo que pasó en la Asociación Bonaerense 1100. Van a estar Hipólito Recar y Norberto Alday, los dos pilotos de La Plata que ganaron en la 1100 bonaerense. Uno ganó una final, el otro ganó la otra. Mañana los tendremos acá en la 100.3. Estación de servicio de Las Palmeras, carga higiénese y combustible, avenida 72, entre 11. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraut, equipos para soldar MIG y TIC inverter y corte por plasma. Siempre en la tradición, en la esquina de 55 y 15. Llama al 483-1971. Venía Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles. 122-35-35, avisa el más completo laboratorio. Eduardo GNC. Llámanos al 489-7038. Mecánica Folsini, todas las marcas, nacionales, importados, suspensión y tren delantero. Calle 3, entre 71 y 72. El teléfono 451-7110. Madera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madera El Terreno, ventas por mayor y menor. Avenida 25-512-513. Teléfono 484-6741. Le di mucha información del turismo nacional que se presenta en el Rosendo Hernández de San Luis. No hay que obviar otra categoría que siempre comparte con esta mencionada todos los fines de semana, el TRV6. ¿A dónde? Al Sonda de San Juan, que lo querido. Opa. ¡Qué autódromo, ¡Qué autódromo! Potencia el deporte de riesgo. Pero se ha trabajado mucho para apaciguar todo este tema, ¿eh? Me acuerdo del palo que se pegó el hijo de, en aquel momento, presidente de la CTC, De Ambrosi, el chico de Ambrosi. El Gianni de Ambrosi. Hijo de tigre, pero qué palo se pegó en San Juan. Bueno, el TRV6 se presenta en San Juan. Girolami, en este último cierre de campeonato, vamos a llamarlo así porque si no confundimos a la gente, tiene 30 puntos. Espartaro 29, Palacci 28, Canapino 23, De Benedictis 20 puntos. Son los primeros 5 del campeonato de este TRV6 que se presenta en el Sonda de San Juan. Circuito espectacular, rodeado de cordillera, y ahí en el medio está el circuito. Realmente bárbaro. Bravo si los hay, ¿eh? Bravo si los hay. Dale a Silva Controverso. Dale. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9855. Anota Remise Futuro, 423-3185. Vidrios y espejos, herramientas de aluminio, mosquiteros, 20 y colocación. Llama al 154-564-7574. ¿Se rompió un vidrio? Llámalo, Walter. Bien, hablando de Silva, hoy cumpleaños. ¿Quién? ¿El Pato Silva? El Pato Silva, mira, cumpleaños. Vos. Un cumpleaños muy especial porque, bueno, la pérdida de su señor padre hace pocos días, ¿no? No le puedo pagar la campera, vale. Neumáticos Carlos, alineación, balance y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39. Llama al 427-6129. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito Hijos. Reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Llama al 414-0153. Bueno, seguimos con pilotos. En este caso estamos con otro que tuvo un muy buen trabajo el fin de semana en el TC Platense, y es Hernán Insúa. Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, digamos. Me imagino que contento, ¿no? El fin de semana, cuarto, un buen puesto. Sí, la verdad que sí. Veníamos complicados con el auto y la verdad que el trabajo de Diego Martín en el auto, pegamos un salto grande, así que bueno, vamos a seguir trabajando para estar en los puestos que estábamos siempre, ¿no? Así es, por eso es lo que yo justamente comentaba ayer, ¿no? Volvimos a ver el Insúa que veíamos en la otra categoría, otra vez peleando ahí entre los primeros. Sí, la verdad que estábamos complicados con la gente de la tendida, así que bueno, ahora una etapa nueva y bueno, a ir para adelante. Hernán, se está llegando un momento de definiciones, viste, en el Platense, se está definiendo el campeonato y hubo varios toques, hubo algunos excluidos por deportiva el fin de semana. ¿Cómo lo ves de dentro de la pista? Vos que tenés experiencia muchos años adentro, arriba de un auto de carrera, ¿cómo lo ves? ¿Se están pegando mucho porque todos van a todo o nada? ¿Es porque se dio este fin de semana así? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que un poco se dio el fin de semana y mitad y mitad, y un poco también que se desesperan mucho, ¿no? Por sumar los puntos que a cada uno le hace falta y bueno, terminan en estas situaciones, ¿no? Así que la verdad que una lástima, porque era una carrera linda. Ya del sábado se vio 6-7 autos en la clasifica peleado y se sabía que iba a ser dura. Nosotros, vos lo viste, se armó el pelotón de 7-8 autos que claro. La verdad que íbamos muy muy parejo y bueno, lástima después de estos toquecitos, ¿no? Bueno, el fin de semana se viene una nueva fecha, TC Pista Mouras, te tiene como protagonista con un Torino, ¿vas a estar? Sí, estamos terminando el auto, ya está Jorge Alifraco, está terminando haciendo los últimos toques, así que estaremos presentes otro fin de semana también en el Moura. Bueno, algún fin de semana tenés que compartir con la familia, con la vieja, con todos, porque estás todos los domingos en el autódromo, loco. Me van a matar. Te mando un fuerte abrazo, lo compartimos, estamos allá también con ustedes. Bueno, déjame agradecerle a ustedes que están, la verdad que siempre están conmigo. Déjame agradecerle a todos los auspiciantes, a toda la gente de Lanús que la verdad hace posible esta campaña deportiva mía. Ahí está el testimonio de Hernán Insúa, el piloto de Lanús, tanto del TC Platense como del TC Pista Mouras. Parabrisas Plus, cristales originados, polarizados, floteos y alarmas, pasa por 44 y 131. Llama al 414-1600, SM Autopartes, toda la línea en Suzuki, Chevrolet y Suzuki. Ahora también tenemos servicio para Chevrolet y Suzuki, Avenida 31 y 63. Llama al 451-4827. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución Parrilla La Pasiva. Carnes, pastas y minutas, amplio salón para eventos. Estamos en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6. Llama al ID 602 asterisco 2419. Ahí en La Pasiva, si todo sale bien, vamos a hacer la entrega a fin de año de los premios de la escudería. Si seguimos todo como hasta el momento, viene todo bien, la producción sigue juntando los presupuestos. A fin de año, los premios de la escudería se entregan en La Pasiva. ¿Qué opinas? Que Federico se vaya preparando. Muy bien. Pensá en el verano, elegí tu pileta Moraplas, variedad de formas, tamaños y colores. Moraplas, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles. Pinturas para tu pileta en 4425, llamá al 479-1247. Centerlu, variedad de lubricantes y aditivos, todas las tarjetas en 31, casi 67. Teléfono 453-2922. Bueno, y otro que va a estar presente el fin de semana es Mauricio Bernardes en el TC de Pista Moura, lo saludamos. Chucho, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bien, acá trabajando un poco. ¿Cómo viene la Chevy? Bien, por suerte ya viene todo bien, ya se entregó el motor y ya se está terminando de armar, hicieron algunas reformas con respecto a los frenos y bien, ansioso, esperando ya que sea viernes para ir a girar. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se te acercan los días, uno quiere que llegue enseguida el viernes. Sí, realmente esta semana se me pasa volando, ya quiero que sea viernes y estar sentado ahí y que salga todo bien. ¿Qué hablaste con la gente del equipo, con tu viejo? Me imagino el balance hasta ahora, positivo, en la última carrera venías ahí adelante, che. Sí, realmente fue muy positivo, veníamos sexto ya, hasta que, bueno, tuvimos el toque con Tomaselo, pero igual realmente muy bien porque yo me acostumbré fácil a la categoría, me estoy adaptando bien al auto y estamos organizándonos bien con el equipo y está todo yendo muy bien, por suerte. Bárbaro. Nos vemos el viernes, compartimos el comienzo de este fin de semana y que sea lo mejor, ¿eh? Gracias, Dani. Llamo a agradecerle a todo el equipo Alfano, a todos los sponsors y a mi viejo especialmente, que si no fuera por eso no estaría acá. Ahí está, Mauricio Chucho Bernardes, otro de los protagonistas del TC Pista Mouras. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento vehículos de los viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés, es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. Suplemento vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y revista Autos Platenses. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Bueno, muy bien, 51 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Che, dejá algo, Rafa, por favor, no te lleves todo. De la Peña dejá algo, Rafa, por favor. Vamos con más información, Jorge, dale. Bueno, para nosotros no pasó desapercibido. Y dicen que la plata no hace la felicidad. Dámela. Claro, dámela. A ver si es cierto, ¿no? Sí. El Haas Competición, a eso me refería. Un equipo poderoso, podio en el turismo de carretera, viene haciendo podio en el TC2000. Y el JP no quiere ir en saga. Claro. Por eso ya está confirmando para el año que viene que va a tener dos Chevrolet de Ledesma y de Matías Rossi. Bien sabido es que Leonel Pernía hace equipo con satélite con Kohler. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y el asesoramiento de Ricardo Guillermo para Leonel Pernía, piloto de Tandil. Bueno, veremos si se cumple, ¿no? Y además de los Chevrolet de Ledesma y Rossi, los Ford de Diego Ventín y Emanuel Moriatis. Vos sos un mal pensado. No, yo no dije nada. Sí, fue un mal pensado porque dijiste, mira, el Gurí Martínez lo deja pasar a Moriatis porque el año que viene va allá a Paraná. Bueno, Emanuel Moriatis está con Diego Ventín, prácticamente confirmado en el JP Racing. Y felicitaciones al Haas Racing, que está teniendo buenas tareas en el automovilismo argentino. GNC Gas Plata, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en calle 20, 58 y 59. Llama al 453-3078. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad mecánica integral en 148, 45 y 46. Teléfono 414-1700. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicio completo para camiones y pickups en Grace y Mecánica. Nuevo local en Ruta 36 y 506, Nextel 689 asterisco 2190, apostá y ganar la gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, la gatera, llama al 4799964. Vamos con más motociclismo, Jerónimo. Bueno, y nos ponemos al día con lo que preguntabas, Daniel, confirmado. Valentino Rossi va a seguir en el equipo Ducati, vienen desarrollando la moto para el 2012, En la última prueba oficial, son 8 al año, en la última no pudo estar por la caída en el Gran Premio de Japón, un dolor en la muñeca, lo hizo su compañero Nicky Hayden, pero confirmado que va a seguir. El que cambia es el italiano, es Andrea Dovizioso, que ya arregló, ya lo anunciaron, se va a ir al Monster Yamaha Tech para competir en la temporada que viene. Recordamos que la temporada que viene va a haber nueva cilindrada. La MotoGP va a pasar a los 1000 centímetros cúbicos. Comienza el 15 de abril del 2012 en Qatar. Gracias, Jerónimo. AFA Motors Digital Car Service. Atención de vehículos de alta gama nacionales importados en 13 entre 154 y 155. Llama al 461-3482. En fábrica de Sándwich Ricardo, en Camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138. Llama al 450-6379 y en Tolosa, 520-11. 11 y 12. Estudió mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llama al 489-5272 y al 15-409-0437. El Zonal ya tiene su primer campeón. Lo presentamos, Lorena. Lo presenta Merlocra Racing, preparación de atención de karting en pista en 62 esquina 123. Llama al 425-3733. El primer campeón del Zonal, de los que corren el Roberto Moura de La Plata, habla en la escudería. Estamos con Carlos Fesenthal, el hombre de la Coupé Fiat 125, el primer campeón regional acá en el Roberto Moura. Carlos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, no estaba seguro, por eso te dije antes que no sabía, pero bueno, estoy muy contento por los chicos del taller que laburan muchísimo en el auto. Yo lo único que hice es llevar el auto adelante, nada más. Bueno, en la primera carrera un toque que termina dejando quinto, en la segunda se mejoró el auto, se llegó tercero y una alegría bárbara, ¿no? Después de estar todo el año acá en el autódromo compartiendo con todo este grupo de gente la categoría, ser el primer campeón para tener la corona y para empezar a festejar. Sí, la verdad que sí, y bueno, déjame agradecer a todos los chicos del TC del Oeste que todos hacen posible de que sigamos adelante, renegando, no renegando, pero la gente siempre está. Cuando lo necesitas está, y por eso yo llegué a donde llegué, no solo por mí, si lo del taller, sino por todos. Carlos, felicitaciones y nos vemos la próxima. Dale, muchísimas gracias. El campeón del TC del Oeste, Carlos Fesenthal. Bolonera Baldoni, Torcas Especiales, Maquinaria y Herramientas, Bolonera Baldoni, 44-160-169, llama al 470-6186. Muebles Antonio Novoa, Hijos, Placares, Futones y PAF, en la calle 12 y 61, teléfono 451-7275. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada, pinturas al agua PPG. Forador y chapa y pintura en 43-141 y 149, llama al 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. ¿Y si se me rompe un vidrio, qué hago, Lorena? Llamás a Walter, Dani. Ah, ¿y a dónde lo llamo, dónde Walter? ¿Dónde lo llamamos? Ya en un segundito nada más estamos con el teléfono, que es el 15-564-7574, no te olvides. Cerramientos de aluminio, mosquiteros, venta y colocación de vidrios, Walter, vidrios y espejos. Muy bien, ¿qué más tenemos, Jorge? Que Ferrari se prepara para querer tener a Sebastián Vettel. Nada más y nada menos. Para mí es un acuerdo, ¿no? Junto con Alonso, ¿no? ¿Lo quieren tener? Exactamente. Se van a matar. Sí, señor. ¿Te parece? ¿Y qué te parece? Son profesionales. Son dos gallos, dos de dominio los dos. ¿Eh? Claro, sí, te dice, se matan por la pila de guita, por eso te lo dice. Sí, también, obviamente. Y me da la impresión que convivir con Alonso es bravo. Ya varios lo dijeron. ¿Qué te pasa, Lorena? Digo que quedan algunas pendientes. Vamos. ¿Quedan algunas pendientes? Mm-hmm. Bueno, a mí me queda pendiente la información de Ferrari. Bueno, adelante. ¿Me aceptás? Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, el tema es entonces este Vettel y Alonso para la Fórmula 1 Internacional. Es la propuesta, es la idea que tiene Dominicana con respecto al futuro Fórmula 1 con Ferrari, que evidentemente necesita sí o sí de resultados. Está bien, pero si Vettel va a Ferrari y no sale campeón del mundo, es un fracaso, porque viene de dos campeonatos mundiales. Dice vos, entonces esto es carrera de auto. Sí. Señora, adelante. Vamos, Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo en avenida 66, esquina 145, teléfono 45356. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, 122, 62 y 63. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72, entre 10 y 11, Bulonera Catedral, con toda la línea Intraut, equipos para soldar, MIG y TIC Inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina 55 y 15. Nos llaman al 483-1971. No me apuren, chicos. Vaya tranquila, Lorena Santangelo. Bueno. Mañana no se pierdan el programa especial. Vienen los ganadores del fin de semana. Los dos que ganaron en la 1100 bonaerense va a estar Hipólito Recar, el Poli Recar, un hombre muy ligado a la categoría, y Norberto Alday, con una historia especial la de Alday, porque no empezó él en el karting, empezó a correr el hijo y después siguió corriendo hoy. Y hoy es el puntero del campeonato de la 1100 bonaerense en la Copa de Oro. Los dos pilotos van a estar acá en la escudería para un programa especial con invitados. La semana que viene vamos a estar con dos invitados de lujo. Uno, piloto de los 600 ATN, de la época de Estancia Chica, donde se vivieron realmente épocas de gloria. Y el otro, un piloto de cafeteras, también de la época de Estancia Chica. No les doy los nombres, vamos a confirmar bien todo. La otra semana tenemos deportes en el recuerdo. Acá yo me acuerdo de esa época y es por eso que voy a hablar del tema junto con Jorge, junto con Kelo Genovesi, con un programa especial, pero eso es la otra semana. Mañana no se pierdan con Poli Recar y con Norberto Alday el programa de la escudería. Y que Jorge, los oyentes escuchen bien a la escudería, porque va a haber consignas, de acuerdo a lo que estamos informando en este micrófono de la redonda, la Deportiva de La Plata, y de acuerdo a lo que escuchan, va a estar las consignas para las entradas del turismo de carretera 30 de octubre. Así es, porque vamos a tener entradas al TC. Gracias, Jerónimo, nos reencontramos mañana pasado. Dale. Bueno, gracias Jorge Bianchi, gracias Lorena Santangelo, gracias por la puesta en el aire a Darío Machín de Arena, también a Wanda por el especial y a Sheila, a las dos chicas que hicieron los especiales del programa de hoy. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 5 de la tarde. Gracias a Federico Acobio también, nuestro productor. A las 5 más automovilismo. Chao.